Passen 7 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimecres, dia 3 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem edició. Encetem aquesta edició de dimecres, dia 3 de novembre de 2010. Una edició en la que tindrem moltes coses, com sempre. Això sí, si la veu ens permet arribar fins les 9 del matí. Ara agafarem l'esprai per la veu. Intentarem, com a mínim, recuperar-la una mica. En aquesta edició, com és habitual, com cada dia, tindrem per començar les efemèrides amb l'Angie Morales. Després, ens acompanyarà, per fi, als nostres estudis, l'Anna Pi Ferrer amb la música en directe. Sí, sí, ja ha tornat d'Itàlia, la tenim aquí a Barcelona, i avui ens porta en els nostres estudis la música en directe, les propostes musicals de l'àrea de Barcelona i les seves rodalies. També continuarem amb música, en aquest cas la música lliure que ens porta cada dia la Vanessa Leiva. El Marc Mauri ens portarà les propostes de l'agenda del Barcelona de Franc, propostes d'activitats gratuïtes a la ciutat de Barcelona. I acabarem amb la companyia dels amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes. Avui parlarem de defensa animal. Avui parlarem, en concret, d'aquest refugi amb la seva directora, amb la Mercedes. Tot això fins que siguin les 9 del matí a Línies Obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada amb les nostres línies obertes 93 468 55 55 perquè puguis participar. líniesobertes@idicom.net i facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla amb aquesta veu avui, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Molt bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Encetem aquesta edició de 3 de novembre, com és habitual, fent un repàs a les efemèrides del dia per saber què passava en un dia com avui. Comencem avui pel 644. El califa Umar I el Gran va ser assassinat a Medina per un cristià persa, en un acte de venjança. Umar, sogre de Mahoma i un dels primers seguidors, havia succeït Abu Bakr, primer califa de l'Islam, el 634. Conegut com a Umar el Gran, va ser l'autèntic creador de l'estat islàmic. Amb el propòsit d'incrementar les terres sota control musulmà, va iniciar una campanya de conquestes en territoris no habitats per àrabs. Viatgem ara fins al 1893. Una explosió al vaixell Cabo Machichaco... Cabo Machichaco. Atracat al port de Santander amb 51 tones de dinamita, mata 590 persones i en fereix unes 2.000. El 1906... Es presenta a la comunitat mèdica el primer cas d'un malalt d'Alzheimer. I passava en un dia com avui de l'any 1915. El foc destrueix totalment el teatre principal de Barcelona. Viatgem ara fins l'any 1946. La sobirania japonesa passa de l'emperador al Parlament. Era... Informació destacada i notícia en un dia com avui del 1957. L'URSS enlaira un segon satèl·lit, el Sputnik II, un ésser viu a bord, la gosseta Laika. I per últim, l'any 1994 en un dia com avui. Els Estats Units llancen el transportador espacial Atlantis amb 6 astronautes per fer estudis sobre la capa d'ozó. Va ser portada ara fa un any als diaris. Muñoz renuncia al càrrec d'alcalde des de la presó, dintre de les contundents reaccions polítiques pel cas Pretòria. D'altra banda, pel que fa als preparatius per renovar el Tractat de Kyoto... La cimera del clima comença a BCN amb ambient pessimista. I ens deixava ara fa un any un actor. José Luis López Vázquez mor als 87 anys, després d'intervenir en més... Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, primitives Bonoloto El Gordo, primitiva europea. Loteria nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. Minutet que passa d'un quart de 9 del matí. I avui donem la benvinguda de nou als nostres estudis a l'Anna Piferrer. Molt bon dia. Espera, espera, que si no t'obro el micròfon no se't sentirà. I si no t'obro el correcte, tampoc. Em sembla que avui estem una mica despistats. No, molt no. Bon dia. Bon dia. Ara sí? Sí, ara sí, ara, ara sí. Sí. Bon dia. Molt bon dia, Anna Piferrer. Ja tenim de nou aquí els nostres estudis. Sí, ja estic aquí, ja estic aquí. M'he donat unes vacances i he tornat. Unes vacancetes, sí. I he dit, mira, va, ja podem tornar. Ja podem tornar. Ja podem tornar. Que la teníem a Itàlia, eh? Sí. Teníem a Itàlia, allà gaudint de moltes coses. De moltes coses. Itàlia és molt maca. De la vida italiana. Molt bé, molt bé. I tu què tal amb el Propolis? Ens portem bé o què? Anem fent, sí. Molt bé, molt bé. Intentant fer bondat, però... Ja veus, és el que passa, és el que té la veu. És el que té. Que ara ve, ara torna, ara marxa. És com el monstre toca botons, igual. Sí, exacte, el toca botons. Mira, no el cridem, que ja ens va fer prou fa dues setmanes. Molt bé, doncs mira, deixarem que callis una mica i parlo jo, vale? Perfecte, sí, sí. Jo descanso la veu. Perfecte. Doncs mira, avui podríem començar amb un duet femení improvisat. I aquest duet femení arriba des de Brooklyn i ens visiten aquesta nit a l'Helio Gabal, a les 10 de la nit, pel mòdic preu de 6 euros. Parlem de Christy and Emily, and the Not Knowing. Aquest grup duet visita la nostra terra per acostar-los cançons que no... Per acostar-los a les seves cançons. Parlo d'un duet improvisat i en realitat no ho són, perquè aquestes dues noies estan al caure d'un... O sigui, estan gravant un nou àlbum conjuntament. Jo m'estic perdent, perdó, però sí. És el primer dia, després de molts dies. Bueno, el que deia, que aquestes noies estan gravant un nou àlbum, per tant el duet aquest que he dit improvisat ja es comença a consolidar una mica... I és que cada una d'elles té una carrera en paral·lel. La Emily és pianista clàssica amb l'ull posat a les composicions de música contemporània. I la Christy és una indie rocker autodidacta. Totes dues reuneixen les seves arts i estan gravant aquest àlbum que veurà la llum el proper febrer. El proper febrer. Em trec la sabata de la boca i continuo parlant. Bueno, bé, les seves influències venen de tot arreu, però ens deixen alguns exemples. Eric Satie, Brian Eno, John Fahey, Loving Brothers, Sofia Gubadulia, Velvet Underground, aquest en sona, eh? Sí. Mames and the Papas, aquest també. Carter Family, Johnny Cash, Misfits, Outkast, Mia i les compilacions del pop africà i asiàtic de la dècada dels 60 i dels 70. Mm-hmm. Que dius, déu-n'hi-do, sí. Es podien haver anat a buscar alguna cosa més senzilla? No, allà, vinga, anem a l'Àfrica i a l'Àsia als anys 60 i 70 i hosti, veurem el que feia. Doncs mira, és una bona pregunta. De fet, jo sí. Quan ho estava mirant deia, però això què és? Clar. Perquè música pop a l'Àfrica, saps? És com una cosa rara. Als 60 rara, i 70. No? Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, el cas és que, mira, tenim aquesta proposta suggerent perquè, si més no, ens faran descobrir doncs, alguna cosa similar a el que es feien allà en aquells anys. Per tant, aquesta nit a l'Helio Gabal a les 10 de la nit, pel mòdic preu de 6 euros, tenim aquest duet i tot s'ha de dir que la programació de l'Helio Gabal no és a l'atzar. Vull dir que és una programació bastant ben plantejada i ben pensada, sí. I segurament tindrà l'aval d'algun lloc que sigui remot, però bueno, tindrà. Per tant, jo us proposo que si teniu ganes de sorprendre-us, no cal buscar més, i aquesta nit a les 10, una proposta que, si més no, ens farà parar l'orella i mirar d'escoltar els sons que s'escapen entre les cordes d'aquestes noies. Què tal? Molt bé. Sona bé, oi que sí? Sí, sí, sí. Home, si així sona el pop africà i asiàtic dels 60 i 70, l'haurem de descobrir. Home, diguem que elles hauran posat la seva culleradeta de sucre, sal i el que faci falta, no? Bé, si és una inspiració... L'haurem de descobrir. I tant, i tant. Doncs mira, això ho tenim per aquesta nit. I per demà dijous, saps qui ens visita demà dijous? No. No? Doncs ens visita el Sant Jordi Club, que dius, Sant Jordi Club no ens agrada gaire, però dius, bueno, és que té molta cabuda i que molta gent, i és un concert massiu perquè és l'últim concert, i estic parlant del rei del rock, Espanya... Ah, Miguel Ríos. I... Sí, sí senyor. El senyor Miguel Ríos ens diu adéu. Ens diu adéu, o més aviat un bye-bye Ríos, nom que el granadí de 66 anys ha donat a la seva última gira pels escenaris. 5 dècades, que es diu aviat, de serveis prestats al rock i a la seva reconfortant i inesgotable mitologia. I és que encara té entusiasme i vitalitat per fer-ne ús d'unes quantes dècades més, però val més, val més aturar-se a temps, no? Sí, i tant. El pare del rock a Espanya diu adéu passant únicament per 3 escenaris, Granada, Madrid i Barcelona, on culminarà els seus 50 anys de carrera. No sabem si aquí també esperarem la participació de les noves generacions de rockers del país que el van acompanyar a Granada. Segurament algú hi caurà. Així el compositor es fa a la mida un carinyós comiat. Ell s'ha servit de l'humor per promocionar aquesta gira a través de YouTube, s'han difós una sèrie de vídeos on Ríos se'n riu dels mites del rock, la qual cosa ha despertat encara més interès en aquesta gira. Has vist algun dels vídeos d'aquests? No, la veritat és que no. Doncs sí, sí. Bueno, de fet, al país també s'havien promocionat bastant. I bé, i ara bueno, estem escoltant un tema que es diu 60 razones. I jo sempre havia tingut més de 60 raons per anar a veure Miguel Ríos. Sí. I ahir, quan estava fent el programa, deia, hòstia, em sortien 10 excuses per no anar-hi. Que dius, ostres, 10 excuses al costat de més de 60 raons per anar a veure el concert. No són res, però m'he quedat sense entrada. Ai. Des d'aquí fem una crida. Si a algú li sobra una entrada i me la vol regalar, jo aniré amb tota la meva voluntat. Anirà i ben acompanyada, a més. Amb un que no paga. Amb un que no paga. Amb el Manel, que encara va la panxa. En el bosque de la piel. Las sorpresas del cuerpo conocido. La puerta que se cierra en un hotel. Los días en que soy un caballero. Noches en que pierdo la razón y las naves dispuestas a quemarse si llega la ocasión. Quina veu, Déu-n'hi-do. És que... I després de molts anys i amb l'edat que té, sí, encara conserva aquesta veu, No, jo crec que ha de ser un d'aquells concerts en què només que surti l'escenari a tu se t'ennegaran els ulls amb llàgrimes, sí, perquè sí. És molt emotiu. I aquest home, si és que no l'he vist mai, t'ho pots creure. Ai. Em fa tanta ràbia perdre'm el que aquesta nit aniré en plan... Una limonita! A veure si algú em dona. Però bueno... Canviem de terç i anem acabant ja, perquè tenim l'última proposta d'aquest cap de setmana. Una proposta molt sensual pel divendres a les 11 de la nit a l'Electric Bar, allà a la travessera de Gràcia 233, al costat del metro de Joanic. Sí. Doncs tenim el Darly Maia. El Darly Maia, que dius, quin nom, no sembra brasileny. No. Pues sí, pues ho és. Escolta, mira, Darly Maia. Darly Maia. És un gran difusor de la música brasileña a Europa, viu a Barcelona i té una carrera marcada per la creativitat i la seducció de la música popular brasileña. Té diversos projectes, com ser el guitarrista i cantant del trio Forró Bodó, i bueno, ja veiem que aquest noi no es cansa de fer coses. El cas és que amb la seva bossa nova, samba, forró, en Darly és tota una enciclopèdia de la música popular brasileña. I per això, cada divendres converteix les seves cites musicals a l'Elèctric en tota una festa. És a dir, que no només el tenim aquest divendres, sinó que ja portem tenint-lo uns quants divendres en aquest Darly Maia. Entre la promoció del seu últim disc, Drum and Bass Project, i la resta de projectes, encara té temps a passar-se cada divendres per l'Elèctric, on ens tornarà a deleitar amb totes les seves melodies, la seva veu i la seva guitarra. paulista de naixement, mineiro amb el cor i baiano per convicció, així vol definir-se, en Darly Mayà. I amb això, i un petó molt fort, ens acomiadem fins la setmana que ve. Continuem sentint aquesta cançó que es diu... Au, au, au. Doncs... Moca bonita. Moca bonita. Mocha bonita. Mocha. Mocha bonita. Doncs amb aquesta cançó t'acomiadem per avui. T'esperem la pròxima setmana amb més. Això esperem. Aquí, en Línies Obertes. Molt bé, que et milloris, eh? Moltes gràcies. Anna Piferrer, fins la setmana que ve. Adéu. Botão de laranjeira, eu também não sei se é. Imagina, desatina, é um cheiro de café, ou é só cheiro feminino, é só cheiro de mulher. Moça bonita, o teu olho brilha, qual a estrela matutina. Eu também não sei se é. Imagina, desatina, é um puro brilho da fé, ou é só brilho feminino, é só brilho de mulher. Moça bonita, teu beijo pode me matar sem compaixão. Eu também não sei se é ou por imaginação. Pra saber você me dê esse beijo assassino nos seus braços de mulher. Pararure, pararumbe, darumbe, darumbe. Moça bonita, o teu corpo será ao botão de laranjeira. Eu também não sei se é, imagina. Comencem Línies Obertes. Sí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, us convidem a RKB a passar una hora divertida, una hora entretinguda, una hora amb humor, informació del cor, cinema, teatre, informació social, història de Barcelona, actualitat, música i molt més. Tot amb bon humor. T'espero de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a Línies Obertes, aquí, a RKB. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa de qualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Avui et porto un grup que es diu Ludoc. Ludoc? Sí, gosset Lu. Oh. Que mono, eh? Que mono. Però no et sona de res? Ludoc? Sí, ara t'ho explico, no preocupis. No, em sona Ludo, un professor que jo vaig tenir que era italià, però no és el mateix. Crec que no té res a veure, eh? No, tenia, no. No tenia forma de gos, no? No. Professor... no, no és el mateix. Bueno, mira, assegura't de portar les teves sabates de ball perquè aquest gos et farà moure els peus. Així és com es presenten els Ludoc, una banda alemanya de 6 components. Estan influenciats per l'esca, el reggae i la música punk, construint una música que toca diferents gèneres i estils, i que evoca bandes com Mad Caddies, The Slakers o Sublime. Sublime, aquest és el tema. Sí. Precisament aquesta última, Sublime, té un paper capdalt en la seva música, ja que té un enorme impacte en els seus temes. I per això és el que m'agrada a mi més, que és que resulta que aquest grup Sublime tenia un component que es deia Bradley Nowell, i aquest home tenia un dàlmata, un gosset. Està fent tota una història. Però espera, que per això es diuen, per això es diuen així, sí? Per això t'ho explico. Un dàlmata. No m'estàs escoltant. No. Avui no estàs tot el que estàs, ja estàs pensant amb les castanyes, tu. El Bradley Nowell, que era un component de Sublime, sí? Tenia un gosset que era un dàlmata i que es deia Lu. Sí. Ludoc. Ludoc. Vale. Llavors, aquest home, el gos aquest era molt important perquè sortia la imatge corporativa, sortia als discos, i fins i tot, això és molt graciós, sortia a l'escenari i lladrava mentre... Ai, sí. Jo això ho he vist també. Mentre cantaven els... Jo això ho he vist també una altra persona. Una persona o un gos? No, un gos i una persona. Ah, la Lídia Pujol alguna vegada ho ha fet. Ah, sí? Sí, sí, sí. Pues mira, quina gràcia, tu. Quina coordinació, no? Entre... Bueno, total, que aquests homes estaven tan obsessionats amb aquest grup sublim, els hi van cantar tant la seva música, que van decidir dir-se Ludog en honor a aquest grup. Mm-hmm. Per això t'explicava la història. Ah, si és que de veritat, eh? Ara ho entenc tot. No em deixes explicar res. Tot té un per què. Sí, totalment limitada en aquest programa. I desaprofitada. Totalment, totalment. Bueno, el tema és que tenen una pàgina web, mm-hmm. que és www.ludog.de. Sí. Quin és el problema? Que són alemanys. Quin és l'idioma de la web? Alemany. Alemany. Ah, bé. Per tant, si algú té un problema amb alemany, tenen Facebook, que això és més fàcil. Perquè... Però també hi ha una altra possibilitat. Tu sí? entres al Google i el Google sí. et tradueix les pàgines. Ja, però a vegades és una mica així, no? Bueno, més o menys pots anar entenent. Pots anar entenent. Pots anar entenent alguna cosa. Sí. O si no, mira, és una manera d'estudiar alemany. També, i tant. Però si no voleu fer tota aquesta parafernàlia, tenen un Facebook, que és facebook.com/ludogmusic, o un MySpace, myspace.com/ludogmusic. Ah, fàcil. Veus? I si no, al jamendo.com us baixeu els CDs i ja està. I tant. Tanta història. Més fàcil. En fi, anem a posar la primera cançó, que sí? es diu New Friends. New Friends, oh, que maco. Has vist que maco, allò sí. del gos i tot això, New Friends. RKB, 106.9 FM. I un dia més, ja el tenim aquí, l'home més informat de tots els esdeveniments, a veure si ho diem bé, esdeveniments gratuïts de la ciutat de Barcelona i Rodalies, gratuïts o low cost. El Marc Mauri, bon dia. Hola, David, bon dia. Que ens porta cada dia l'agenda del Barcelona de Franc. Sí, senyor, avui dimecres. Avui comencem amb un que no és de Franc, però sí que és baratet, baratet. És baratet, sí. És un passe de cine, bueno, cinema mut en aquest cas, de la Unió Soviètica del 1925. És una pel·lícula d'Eisenstein, El cuirassat Potemkin. Home, tot un clàssic, El cuirassat Potemkin. I tant. Serà avui a la Filmoteca a les 5 de la tarda i té un cost de 2,70 €. Doncs val la pena per 2,70 € poder veure El cuirassat Potemkin en pantalla gran. Així que ja sabeu, cap a la Filmoteca de Catalunya, l'avinguda de Sarrià número 33 aquesta tarda. Per arribar-hi, doncs, ho tornem a repetir. És la línia 5 de metro a la parada de l'Hospital Clínic. Perfecte. Tenim una conferència, una presentació d'un llibre, oi? Sí, una presentació d'un llibre. El futur ens pertany, Memòries d'Ibarretxe. A la llibreria Bertran, avui a les 7 de la tarda. La llibreria Bertran, molt fàcil d'arribar-hi. Rambla Catalunya número 37. Sí, molt a prop de la parada de metro de Passeig de Gràcia. Tenim també una conferència. Sí, una xerrada tenim. Besllums de l'Índia, Raymond Paniker. Avui a la Casa Àsia, al districte de l'Eixample, a les 7 de la tarda. Serà una xerrada, conferència i, a més, doncs, suposo que un homenatge, també. Segurament. A la figura d'en Raymond Paniker, a la Casa Àsia, avinguda Diagonal 373. Molt a prop de l'estació de metro de Diagonal. Una altra conferència, una taula rodona, en aquest cas? Sí. Una altra xerrada, Israel-Palestina, del dolor a la reconciliació. Això és avui a l'Institut d'Estudis Mediterrània a les 7 de la tarda. Al carrer Girona número 20. L'estació de metro d'Urquinaona. Aquí molt a prop de la ràdio. Molt a propet el tenim. I per acabar, què ens portes? Doncs una altra xerrada de Joan Maragall de Lectura i Comentari, Paternal, a l'Arxiu Joan Maragall, a districte de Sarrià, a les 7 i mitja. L'Arxiu Joan Maragall, que és a la plaça d'Alfons 12, número 79. Sí, per arribar-ho, doncs, amb l'estació de ferrocarrils, plaça Molina. Doncs ho deixem per avui. Demà tornem amb més. Demà dijous tornem, David. Que tinguis un bon dia. Igualment, David. Adéu. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Cinc minuts per tres quarts de nou del matí i continuem a la sintonia de la 106.9 de la freqüència modulada a RKB amb aquest programa que t'acompanya de dilluns a divendres de 8 a 9 del matí, Línies Obertes. I com cada primer dimecres de mes, ens acompanyen els amics de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, però avui també donem la benvinguda, que es reincorpora aquí a Línies Obertes, la Vanessa Caravante. Vanessa Caravante, muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos ¿Qué tal? A todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Estoy encantada de volver otra vez aquí. Te tuvimos al principio de la temporada pasada, después por cuestiones profesionales no pudiste continuar y ahora vuelves para hacerte cargo un poco de esta sección en la que cada semana pues tenemos la Lliga para la Protección de Animales y Plantas, tenemos también a los amigos de Omnium Cultural, tenemos a Sonrisas de Bombay, es decir, tenemos diferentes asociaciones que colaboran en este programa y nos explican un poquito lo que hacen. Exacto, nos explican un poquito la realidad en cada ámbito. Y hoy tenemos a Mercedes Hernández, que es la directora de la Lliga para la Protección de Animales y Plantas. Es la directora del refugio y que ya en alguna ocasión durante la temporada pasada tuvimos con nosotros. Muy buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantados de tenerte de nuevo aquí con nosotros, de poderte tener para que nos expliques cosas interesantes que además nos ilustran una realidad a la que no estamos acostumbrados muchas veces, porque el tema del ámbito de la defensa de los animales y del funcionamiento de un refugio lo vemos muy desde fuera y no sabemos exactamente cómo funciona. Hay que hacer una puntualización. La Lliga es privada, no es La Perrera, no es lo que conocemos como La Perrera de Barcelona. Es una institución privada que se dedica a la defensa de los animales y que acoge a estos animales abandonados. Sobre todo vosotros estáis centrados en perros y gatos. Sí. Muchos gatos, muchos más de los que podemos pensar, ¿verdad? Muchísimos, el doble. El doble de la capacidad, y en perros estamos desbordados totalmente. Muchísimos, y con la crisis ha empeorado. Se nota un montón, han bajado las adopciones. Antes teníamos un promedio, iba más o menos bien, más o menos un perro por día adoptado, los gatos siempre son menos las adopciones, pero estos dos últimos meses, sobre todo el mes pasado, ha sido horroroso. No ha habido adopciones, pero no ha bajado el número de abandonos para nada, al contrario, ha subido. Eso te quería preguntar, porque has comentado que ha bajado el número de adopciones, pero la crisis, ¿crees que ha favorecido que se abandonen muchos más animales por falta de recursos en casa, llevarlos al veterinario y demás? Sí, bueno, sobre todo por el tema de desahucios. De familias que no pueden continuar pagando el piso que tenían, se van a un lugar en el que se van a una habitación con la familia, no caben todos, no caben sus animales. Esos son los casos más tristes, porque es un animal muy querido, pero que se les sale de las manos tenerlo. Claro, no hay más remedio, ¿no? Que dejar su animal, sí. Uh-huh. Nos comentabas ahora también fuera de antena que en estos momentos la situación es muy difícil en cuanto a acogidas de animales. Por el hecho de que comentabas que la perrera municipal, está en obras. Sí. Con lo cual, la capacidad que tienen está al máximo en estos momentos. Vosotros también estáis al máximo. Sí, nosotros estamos totalmente colapsados. No podemos recibir a nadie ahora mismo. Dependemos de las adopciones. Necesitamos que adopten para que salgan animales. Pero ahora mismo son unos 45 perros que tenemos de más. Todos los sitios los hemos habilitado en la protectora. El despacho, el pasillo, bueno, todo está a tope de perros, totalmente lleno, no cabe uno solo más. Cachorros, es algo que normalmente no nos había pasado, cuando llegaban cachorros siempre habían adoptantes. ¿Sí? Pero ahora la situación ha cambiado tanto que ni siquiera los cachorros están siendo adoptados. Y esos animalitos están creciendo en la protectora, creciendo allí, en medio de tantos, sin educación, y luego es más difícil esa adopción de ese cachorro. Claro, porque ¿en qué situación entran estos animales a la protectora? A ver, algunos, pocos, por llamadas de propietarios, que están más o menos en una lista de espera para dejarlos, por diferentes razones, se cambian de domicilio, o la mujer quedó embarazada, o ha llegado el bebé a casa. Esta es la razón más grande de los abandonos. Más que la crisis, comentás. Sí, mucho más. Siempre ha sido la razón principal. O sea, cuando hay un embarazo, un nuevo miembro en la familia, quizá por miedo, por desconocimiento. No, porque el animal ya ha sido utilizado para llenar ese vacío del hijo. Cuando el hijo llega, ya no hay tiempo para ese perro. Ya ese perro es condenado a un balcón en el que ve la familia a través de los cristales. Ya es relegado totalmente de la familia. En la mayoría de los casos. Ya no permiten que se acerque porque el animal, excusas como es que tiene pelos, es que pelos ha tenido toda la vida. Sí. Y es totalmente compatible un bebé con un animal. Pero es cuestión de amor y de responsabilidad. De hecho, yo creo que hacer crecer a un niño con un animal al lado es inculcarle una serie de valores por los demás, por el medio ambiente, por respeto a todo su entorno. Que difícilmente un niño que no haya crecido con animales a los que debe tener un respeto y a los que debe cuidar, y que además cuidan de él también, difícilmente lo va a tener también. Sí, sobre todo que un niño nace con ese amor hacia el animal. Tú ves que cualquier niño, la edad que tenga, siempre le atraen los animales, los quiere, pero son los padres los que se encargan, no lo toques, cuidado, no lo toques, es sucio, es malo, te pasa algo, y claro, van creando en el niño ese rechazo a los animales. Son los padres, la base de que ese amor es potenciar el amor. El niño ya nace queriendo los animales. Cierto. Otro de los aspectos que también es complicado en la Lliga, nos comentabas que recibís a diario centenares de llamadas y que muchas no podéis ni siquiera atenderlas físicamente porque, vamos, suficiente trabajo tenéis con los animales que ya tenéis, como además para poder atender el teléfono, tener ese tiempo para atender el teléfono. Sí, cuesta mucho comunicarse a la protectora, hay que insistir un poquito porque somos pocos para el volumen de trabajo tan grande que hay. Sí. Son muchísimas llamadas a lo largo del día, promedio 70, 100 llamadas. Cada una es un caso, cada una es un drama, y a todas decir no, porque no hay capacidad, porque no podemos. Claro. Y claro, ese animal que te llaman, y sabes, en la mayoría de las llamadas, que ese animal queda en la calle. Y te dicen directamente, o me lo coges o lo tiro a la calle. Yo no lo puedo coger, ¿dónde lo vamos a meter? O sea, ya te he dicho, hemos habilitado hasta el último espacio que hay en la protectora. En este momento es imposible, imposible. Y esas llamadas, claro, escuchas el drama, sabe lo que le está pasando a ese animal. Y hay casos muy tristes también que le suceden a la gente y en la que tampoco puedes ayudar. No puedes hacer nada. Ahora mismo no podemos. Mercedes, ¿cuál es el teléfono de la protectora? Recuérdanoslo, porque si hubiera algún oyente que estuviera interesado en adoptar un perro o un gato, que pueda ponerse en contacto con vosotros. ¿Nos lo recuerdas? Sí, el teléfono es el 93-417-0124. También existe la web, que es muy fácil entrar. Si ponen en Google protectora BCN, les aparecerá enseguida. Y pueden acceder, ver mucha información de incluso animales que tenéis en adopción. Tenéis un listado. Imagino que no están todos, pero casi todos sí que están. De los perros, casi todos. De los gatos faltan muchísimos, sí. Y en este caso también yo recuerdo que, aparte de la adopción, tenéis otra fórmula que también es la acogida. La acogida de algunos animales. En algunos casos, importante, porque creo recordar que hay, por ejemplo, animales que requieren pues un tratamiento especial por alguna enfermedad, etcétera. Sí. Y que hay casos en los que se da la acogida en una casa para que ese animal pueda evolucionar correctamente. Sí, esto lo hacemos a través de nuestros voluntarios. En un momento dado, un bebé de gato, una madre, un animalito que está enfermo, que necesita ser separado y con un cuidado especial. Por eso necesitamos voluntarios también. Los tenemos y todas las manos son bienvenidas, la ayuda posible. Que en este caso, siempre que hemos hablado con vosotros, hemos hablado que la ayuda a la Liga puede venir en forma económica. Evidentemente, necesitáis, sois una entidad privada y necesitáis un sustento para poder mantener todo lo que es las instalaciones que tenéis, mantenerlas bien acondicionadas, la alimentación, el hecho de mantener la seguridad de todos los animales y mantenerlos en buen estado. Necesitan veterinarios, etcétera, pero además también hay mucho trabajo que hacer dentro de la propia protectora, que también puede haber voluntarios que vayan a pasear a los animales, a ayudar en la limpieza y en muchísimas tareas que tenéis y que siempre, si no se puede de manera económica, pues también existe la manera del voluntario, que ofrece unas horas de su tiempo. En este caso, ¿cuántos voluntarios tenéis ahora? Activos, 50, 60 voluntarios. Hay muchísimos más apuntados, pero falta la continuidad. Es uno de los grandes problemas. Es uno de los problemas porque, les hace mucha ilusión, van, se apuntan, van una vez, pero nos falta eso, gente que se quede, que continúe, que esté siempre allí para que sea al final como de la casa, que lo sepa todo, que nos ayude. Porque, ¿qué tareas puede realizar un voluntario? Explícanos un poquito. Son muchísimas las tareas, hay mucho trabajo. En el caso de los perros, es pasear los perros, o bañarlos, lavar los platos, ayudar a mantener limpias las instalaciones, ayudar a dar de comer. Hay muchísimo trabajo. En la zona de gatos, también pedimos voluntarios para gatos. Es una zona grande, hay 300 gatos, y necesitamos siempre colaboración de la gente. Uno de los aspectos que también necesitáis, y vi en vuestra página web, necesitabais mantas, un poco todo lo que tuviese la gente, que fuesen mantas viejas, por ejemplo, que es algo que necesitáis porque cada día se va poniendo a los animales esas mantas que sirven de camas, etcétera, y claro, necesitan lavarse. Y existe un proceso en el que necesitáis cada vez más de este tipo de... Sí, sí, porque hay tal volumen uh-huh. de mantas que se cambian cada día que no damos abasto lavándolas uh-huh. y necesitamos constantemente mantas, manta de lana, mantas todo de lana. Lo que sea abrigo. Uh-huh. Claro. Uh-huh. Por esto, cualquiera de nuestros oyentes que pueda tener en casa pues mantas que ya no utilice. Que ya no utilizas, que las vas a tirar. Exacto. Sí, sí, exacto. Puede ser una buena manera de pasar un día por allí, por el refugio, por la Lliga. Sí. Ver también un poquito la Lliga, cómo funciona por dentro, que vean un poco las instalaciones, que vean cómo trabajáis. Uh-huh. Y seguro que se enamoran de alguno de los perritos o gatitos que tenéis, porque es muy fácil llegar allí y enamorarse. Cuando yo estuve una vez, y recuerdo que estuve a punto de llevarme uno. Lo que pasa es que un poco también pensé, no vas a poder dedicarle el tiempo que necesita, claro. Piensa con claridad y no hagas una locura en estos momentos, sí. porque, esa... vamos, te vienen todos, te empiezan a dar besitos, se te suben, te uh-huh. piden mimos, es claro, increíble. Porque Mercedes, el lo que sí que supongo que dejáis muy claro a las personas que vienen a la Lliga a adoptar un perro o un gato, es que han de ser personas responsables, que un animal no es un juguete, sino que requiere de unas atenciones, requiere también económicamente, es un gasto, es decir, hay que llevarlo al veterinario, hay que mantenerle pues la alimentación que necesite. Los animales necesitan, como las personas, unos tipos de, pues uno necesita un tipo de alimentación, otro. Uh-huh. Es decir, supongo que esto sí que lo inculcáis mucho a las personas que vienen a adoptar, ¿no? Sí, lo miramos mucho. En primer lugar, en la protectora no se da un perro ni un gato el mismo día, porque es un lugar muy fácil de actuar por impulso. Uh-huh. Te dan pena a casa. Cuando llegas a casa y te ves ahí con el perro, ¿qué haces? Ya está en tu casa, ¿qué haces con ese perro? Por esto no lo damos. Se tarda más o menos una semana en darse. Sobre todo se pide que vayan, que lo paseen, que lo miren, que vayan a casa. La mayoría de las personas no vuelve. Van a adoptar, se habla con ellos, se les deja el perrito que les ha gustado, que lo paseen. Piénsalo, vuelve cuando quieras, no vuelven. ¿Por qué? Porque ha sido una decisión que, en frío, es una decisión muy grande, de mucha responsabilidad, porque son muchos años. Es un promedio de 12, 14 años para perro, gato, con unos costes, como tú dices. A lo largo de la vida del animal hay enfermedades, en la familia pueden pasar muchas cosas. Bueno, el futuro nadie puede predecir qué va a pasar, pero al menos tener la responsabilidad de asumirlo ya pensando en lo que le espera al animal. ¿Habéis encontrado algún caso triste de que se hayan llevado algún animal y lo hayan devuelto? Sí, varios casos, ya te digo, lo miramos, pero el corazón no lo podemos mirar. Claro. Y hay muchos casos sobre todo en el que viene la familia maravillosa, pasean el perro, están por él varios días, se les da una adopción, van a una casa, un perro grande, la casa con su jardín, lo tiene todo, es todo el entorno perfecto. Perfecto. Al mes me vienen con el perro, se han separado. Vaya. El perro ya no puede estar, ella deja la casa. Bueno, estos casos me han pasado algunos de devoluciones y son pocas. Claro, para... es otro golpe, ¿no? Más para el animal que claro. Quizá haya vivido en dos, es tres horroroso. Casas. Es horroroso porque cuando ya se hacía la ilusión de encontrar un hogar, vuelve y le cuesta mismo. Más. ¿Ves una tristeza tan claro. grande? Porque les cuesta más, porque se hacían la ilusión y ahora, mira, lo han perdido todo. Y otro caso que duele mucho verlo en los animales es cuando los dejan contra la voluntad del propietario, cuando claro. los dejan queriéndolos mucho, claro. cuando los dejan porque han perdido el hogar, porque no tienen dónde tener ese animal lo sabe y no, le cuesta mucho recuperarse. Claro. En los perros y en los gatos ya, bueno, es que gatos se nos mueren más de la mitad, porque el gato muere de pena cuando lo dejan. Es lo que la gente no sabe, el gato muere falsos, de pena. De los es falsos un falso mitos mito, que ¿no? hay. El gato, no, el gato pues, muere de pena. Gatos. El gato, cualquier gato que dejen ahora en la protectora, tú llevas tu gato, lo dejas, y estará una semana más o menos sin comer ni beber. En esa semana puede hacer lipidosis hepática, se inflama el hígado y el gato muere. La mayoría de los gatos que vienen de propietario, cuanto más edad tengan, menos duran. Y cuando nos llega un gato de alguna persona que ha fallecido, el gato siempre muere, siempre se muere. Su dueño ha muerto, el gato muere siempre, de pena. Y esto la gente no lo entiende. El gato es muy sensible, muy inteligente. Sí, a veces tenemos el falso mito de que el gato es demasiado arisco, muy independiente, y es todo lo contrario. Quienes tenemos gatos sabemos que no es así, ¿no? A ver, un perro sufre tristeza, te deja de comer máximo 2 días, luego una caricia, luego es más fácil para un perro. Tiene otra manera de sentir. Es un animal muy bueno, noble, inteligente, pero siente diferente. Un gato se entrega al dueño totalmente y un gato se muere sin su dueño, se muere de pena. tenemos aquí a Vanessa, que tiene un gatito adoptado, sí, además, desde hace una muy, semana, precisamente, muy poquitos días. Sí, sí. Buena opción la de adoptar. Existen muchos animales en adopción, es decir, no es necesario que compremos. Les no. podemos dar mucho amor y nos van a querer igual que un animal comprado, y le vamos a dar una segunda oportunidad que se merece. Sí, sobre este todo no tener tanta fijación con adoptar un cachorro. Uh-huh. No, es difícil tener un cachorro, hay que pensarlo muchísimo, hay que dedicarle sí. tiempo completo. Hay animales adultos que también han sido cachorros. Un perro de 6, 7 años, estamos llenos en la protectora de perros de esta edad, son animales maravillosos que les falta media vida todavía. Uh-huh, sí. Y estos animales son tranquilos, buenos, cariñosos, la mayoría están enseñados. Es mucho más fácil, pero se tiene siempre la edad cachorrito, cachorrito. Sí. Pero uh-huh. es que ese cachorrito... Luego crece. Pero es que ese cachorrito, al cabo de una semana en casa, de que todos sean pipis, cacas, y el cachorrito deja de ser tan mono. Mm-hmm. Y ya sí. está, hasta aquí el cachorro. Y la edad en que los abandonan, a los 6 meses. Los consiguen con 2 meses. Máximo 3-4 meses los aguantan. A partir de ahí, todas las llamadas, yo ya sé, cuando me hablan de un perro, es joven, ¿qué edad tiene? 6 meses. Máximo 9 meses, es la edad en que lo dejan a todos. ¿Los animales que os llegan son animales cruce de razas, o existen animales que son de raza, lo que se acostumbra a decir, de pura raza? De todo a la protectora. Nos llega tipo. Un animal, como digo yo, con la etiqueta puesta, sí. comprado en tienda, uh-huh. pasó la noche en casa, hizo pipi, caca, lloró como todos los cachorros, al otro día a las 9 de la mañana estaba en la protectora, 1.800 euros habían pagado por él. Es decir, cosas así a montones. El aspecto económico en este aspecto es el menos importante, no importa que hayan gastado dinero, sino que... Porque va él... La pareja joven, la chica quiere un regalito, entonces él va luego y le da la sorpresa del regalito. Fue a la tienda, a ella le gustó un perrito, solo dijo, me gusta. ¿Qué perrito tan mono? En un escaparate. Luego el chico regresa, le compra el perrito y le lleva la sorpresa del perrito. Al otro día, a primera hora está el chico con el perrito en la protectora. Que la chica no quería tener un cachorro. Ella solo dijo, qué mono es el cachorro. Es pensar mucho, que no se dan para regalar. Claro, es que no son juguetes, no los son. Para regalos no los damos en la protectora, no. para nada. Uh-huh. Exacto, siempre estudiáis la persona que viene, la familia, y además les aconsejáis sobre cuál puede ser sí. el animal que más les conviene, claro. en base al carácter del animal, en base al... un poco, pues, si es una persona mayor... el carácter del animal que sea más adecuado, o si es una familia con niños, también el tipo de animal que necesitan. Sí, sí. Mercedes, se nos acaba el tiempo, ya sabes que vuela siempre aquí en la radio. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Mercedes Hernández, directora de la Liga por la Protección de Animales y Plantas. Dentro de un mes, si no me equivoco, tendremos a Clady, la veterinaria sí. de la Liga, que ya hemos hablado algunas veces con ella. Muchísimas pues gracias, muy bien. Mercedes. Gracias a ti. Gracias. Vanessa Caravante, la próxima semana te esperamos de nuevo. Nos vemos la semana que viene. Que tengas una buena semana. Hasta luego. Y a todos vosotros, deciros que mañana volveremos a partir de las 8 de la mañana aquí a RKB, en Líneas Abiertas, como cada día, acompañándoos de lunes a viernes. Ahora enseguida, Aires del Mediterrani, la música de la nuestra vida. Y después, La Torre de Babel, con Enrique García Corredera. Todo un placer haberte acompañado, aunque con la voz de aquella manera que iba y venía. Tu amigo David Morales. Que pases un buen día.